Venga, José. Bueno, esto fue la entrevista que le hice a Cayetano en la revista El Molinov de allí de Villafranca y que por fin, después de varios meses, se ha publicado. Bueno, está en Mallorquín y la tengo que ir porque se da un poco miedo. Con 76 años, delgado, canoso, un poco encorvado y mirada penetrante, reducida a un solo ojo desde la infancia, Cayetano Martí Valls, de profesión yesero y chueta, se descubre delante de nuestro, delante de nosotros y con sorpresa, un bagaje espiritual y cultural totalmente autóctono de Mallorca. El cristianismo chueta, que mediante la tradición oral se ha conservado intacto en pocas familias de la isla y de la cual él es un vivo ejemplo. Su vida sencilla, que transcurre en un sencillo piso de ciudad, junto con su mujer Magdalena y su hermano Pepe, se ve enriquecida por un caudal de gente, jóvenes y no tan jóvenes, que por amistad se acercan a su casa tratando de visualizar parte de esta tradición oral. Hemos entendido que Cayetano, igualmente que tantos humanistas místicos que esconde Mallorca, como por ejemplo Ramón Llull, del cual su valor humano ha estado más entendido afuera que dentro de la isla, merece ser escuchado una vez más, para conocer de cerca su historia, que es la historia de todos, la historia de Mallorca. Cayetano Martí, un grito profético a Mallorca. En Mallorca, sí. Comenzamos la entrevista queriendo saber de dónde proviene nuestro personaje. Cayetano, ¿de dónde eres exactamente? Yo soy inquero. Nací en Inca en el año 1918, un 12 de abril. Pero a los 2 o 3 años me bajaron a ciudad, a Palma, y fuimos a vivir a la plaza del Pez, plaza de Espans de Sapaya, de la Paja, junto al lado del templo, curiosamente antigua casa del gran Sanedrín de los judíos de ciudad, de los judíos de ciudad. Tenemos entendido que eres autodidacta. Sí, es cierto. A los 9 años comencé a aprender de herrero, y a los 14 de yesero, hasta mi jubilación, que se anticipó debido a la pérdida de visión del único ojo que me queda sano, por motivo del yeso. Así pues, solo pude ir a escuela unas pocas semanas, aprendiendo a leer y a escribir un poco yo solo, de forma autodidacta, como he dicho. Cayetano, se te está vinculando mucho a un cristianismo autóctono que existe en Mallorca y que ya Ramón Llull trató de dar a entender sin conseguirlo. Pienso que cada época tiene lo suyo. Ramón Llull se metió dentro de la boca del lobo queriendo cambiar la jerarquía. Se convirtió en el transcurrir de los años en un místico absorbido por la religión dominante, el Vaticano y su catolicismo. A otros seres humanos de dicha organización religiosa les pasó exactamente lo mismo. No les dejaron dar la idea de lo que era el cristianismo, y nosotros, este cristianismo ahora chueta, que en su principio no era chueta sino judío, y que trajeron los primeros cristianos israelitas venidos de Palestina, ahora Israel, que vinieron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del rabí Jesús de Nazaret, lo fuimos conservando de forma oral por medio de estas pocas familias, entre ellas la mía. Así pues, eres judío, eres chueta. Exacto, pero ya digo, antes éramos y somos descendientes de aquellos israelitas venidos de Palestina o Israel, de los cuales la gran mayoría eran seguidores de la ley de Moisés y muy pocos de las sencillas enseñanzas del carpintero de Nazaret, los cuales todos ellos fueron perseguidos con la llegada a Mallorca del rey Jaime I y el catolicismo de Roma y su Inquisición, convirtiendo el mundo de los chuetas, convirtiendo en mote de chuetas a todos los que descendían de judíos, tanto seguidores de Moisés como de Jesús. Es evidente, pero, que lo que buscaba el Vaticano con las persecuciones era esta raíz cristiana entre los judíos. Y claro, ¿cómo encontrarla si el cristianismo siempre fue pobre, obrero y casero? ¿Existen documentos que testifiquen el expolio que estás denunciando? Yo no los he encontrado. Que el Vaticano o la Iglesia Católica de Mallorca conserve alguna cosa es posible. Pero yo no me fundo en la cosa escrita, sino en la tradición oral de padres a hijos. Recuerdo que mi abuelo mismo me hablaba del buen Jesús cuando yo era niño. y si le preguntaba si había leído alguna cosa sobre esto, él me decía que no, que la única Biblia que conocía era la que tenía en su mente y en su corazón, la que vivía y predicaba. Así pues, cuando comprendí este hecho evidente de nuestros antepasados, los primeros cristianos, de que no tenían como base la cosa escrita, o sea, el Nuevo Testamento, ya que todavía tenía que escribirse, ni tampoco la Torá, la ley judía, ya que ésta solo estaba en las sinagogas y eran y son unos rollos enormes que pesan mucho. ¿Quién podría llevárselos a su casa? Entonces, ¿de qué manera se puede volver al cristianismo chueta en el caso de Mallorca? Se ha de dejar claro que para sentir al Cristo, al Espíritu Universal en nosotros mismos, no es necesario ser chueta ni pertenecer a ninguna religión, organización religiosa. Ahora bien, esta buena nueva que el maestro trató y trata de dar a entender fue dirigida a los pobres, a los obreros, a los esclavos y a los ricos. Les dejó bien claro que no se puede servir a Dios y al dinero. Así pues, no habiendo mayores mandamientos que amar a Dios, a nuestro Creador, por encima de todo, y al prójimo como a uno mismo, el enriquecerse un ser humano a costa de otro ser humano y autotitularse cristiano es un insulto contra Dios y el prójimo. ¿Cómo es posible que no siendo capellán, que no siendo cura, sacerdote, hayas estado predicando y trabajando de yesero toda la vida? A Jesús, en su tiempo, ya le criticaban el hecho de predicar como un rabino, o sea, como un maestro, sobre las cosas espirituales, ya que esto estaba reservado tan solo a los sacerdotes. Él rompió esta ley humana religiosa y muchas otras de la misma índole. Luego el clero vio enseguida que Jesús había roto incluso el velo de la ignorancia religiosa, permitiendo entender que todo ser humano, hombre y mujer, que busque al Cristo, al Espíritu, que viva en y con Cristo, el único maestro para el ser humano, se podía convertir en apóstol y sacerdote de Dios, en profetas. El Vaticano Católico y los Vaticanos Protestantes nunca han entendido este hecho. Siempre han visto una jerarquía para predicar a los demás, unos que predican y cobran y otros que escuchan y pagan. Entonces, ¿puede acceder un rico a vivir el cristianismo si es una cuestión personal con Cristo? Sí, si un ser humano sigue a Cristo, ya no puede seguir acumulando riquezas. Es más, estas irán menguando hasta el punto de volver a esta pobreza sencilla del trabajo. Así pues, si un comerciante, empresario, etcétera, se autotitula cristiano, no puede, es inmoral y anticristiano que robe el beneficio del trabajo a sus obreros y se enriquezca a costa suya. Por contrario, es necesario para él repartir los beneficios entre todos. Y si no es así, he aquí claramente la causa de las guerras, revoluciones sangrientas, etcétera, que está sufriendo la humanidad. Ricos y pobres es el gran dilema que separa a la humanidad. Y todo cuanto sea ensalzar estos hechos es ser cómplice de la barbarie. Ya no se puede hablar de cultura, de civilización, etcétera, sino de la ley del más fuerte. ¿Qué papel crees que están jugando las religiones en este tiempo? Basta mirar la historia para contestar. Ahora quieren canonizar a esta buena mujer, son Francinaña Fidel de Sancelles. Y para esto el Vaticano resalta la bondad de esta buena mujer, que de seguro incluso no sabía ni leer ni escribir. Pero todo el mundo coincide en el hecho de que mediante la bondad se llega a la santidad. Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes, cardenales, obispos, teólogos, papas, etcétera, estudiando y estudiando en los seminarios, si finalmente la bondad e ignorancia de esta sencilla mujer les arrebata el cielo? Es evidente que los intereses del Vaticano son otros, y no precisamente destapar, como hemos hecho nosotros, este cristianismo, el cristianismo pobre del carpintero. Pero no entendemos cómo es posible que tú, sin ser cura, sino un simple yesero, llegues a conclusiones que historiadores, intelectuales, teólogos, etcétera, desconocen o callan. Muy sencillo. Para mí, esta tradición oral me ha servido como un auténtico estudio teológico en mi vida. No ha sido así para muchos seguidores de la ley de Moisés, que hoy día se han convertido en más papistas que el Papa. Incluso algunos de los seguidores de Jesús se han ido enfriando hasta ceder, perdiendo esta conexión con el cristianismo. Mis abuelos siempre conservaron esta tendencia espiritual, no religiosa, en las cosas de la vida. Esta oración sencilla de mi abuela y la bondad que reflejaba fue algo que siempre tuve presente y tengo todavía presente en mi vida, hasta el punto que ha llegado un momento en que mi propia experiencia ha adelantado esta tradición oral, y es por eso que hoy puedo hablar con propiedad de este hecho, de mis viajes astrales, de una oración sin palabras, etc. Este es el motivo del por qué hoy hay tan pocos cristianos en la isla. Católicos muchos, pero cristianos muy pocos. Y el mundo lo que necesita son cristianos, no las religiones. Lo importante es que otras personas, chuetas y no chuetas, han comprendido este hecho y han hecho posible el renacer de la iglesia pobre que fundó Jesús de Nazaret. ¿Contigo se puede acabar esta conexión con el cristianismo autóctono de Mallorca? ¿Es posible que renazca sin persecuciones ni manipulaciones? Renacer ya ha renacido. La iglesia pobre es un hecho de esto. Ahora bien, a nivel general, está claro que la experiencia habla por sí misma. Si no cambia el ser humano, no cambia nada. Ni las guerras, ni las revoluciones, ni los comunismos, ni nada de lo que produce la humanidad con su egoísmo, sirve para este cambio interior. Has de ser tú frente a tu vida, sin intermediarios. Así, de esta manera, será posible conocer el cristianismo pobre de Jesús. Como bien dijo él, os es necesario volver a nacer. ¿Y si Jesús volviera? Ya se lo dije a unos jesuitas hace años, cuando querían comprarme. Y les comparé mi casa vieja con el Vaticano. Al pedirles yo dónde iría Jesús, me contestaron que ya hablaríamos en otra ocasión. Han pasado casi 60 años y no les he vuelto a ver el pelo. Y si Jesús volviera, nos sorprendería a todos cuando al llamar a sus seguidores apareciera un ateo, una prostituta, un drogadicto, una Sor Francinaina, gitanos, negros, chinos, etc. De seguro que de pisar de nuevo un templo volvería a gritar cueva de ladrones, víboras, sepulcros blanqueados, etc. Jesús era pacífico, no cogió ningún arma de ninguna clase. Ahora sí, los que se dicen ser sus representantes están ocupando lugares de rango como militares en todos los buques de guerra del mundo, y después atacan a los pacifistas, a los objetores de conciencia, cuando el mayor objetor fue Jesús. Si Jesús volviera, todavía tiene muchas cartas en la manga, y no tardará mucho que un día encuentre en su cuerpo, el cuerpo del carpintero. Ya veremos lo que pasará. Te agradecemos tus palabras y esperamos puedan salir más cayetanos en el futuro, para donar un empujón al cristianismo que buena falta de algo. Gracias a vosotros y a la revista, y salud a paz a todos. Bien. Ahora aquí hay algo que lo de... traducirás tú, Jaime, o José. Esa es la revista. ¿Cosa va a traducir tú mismo? Sí. Vale, don. Esto es de Loto, ¿eh? En la revista esta, de Muro. Es una carta que tiene la revista Algebeli de Muro, que publican cada mes. Y tanto insistí desde el mes de enero, pues me la han publicado este mes. Al señor director de la revista Algebeli, salud y paz. Mi nombre es Jaime Segura Capellá. Mis raíces son de este pueblo de Muro, ya que mis padres nacieron. Actualmente viven en Palma. Toda mi familia es de Muro, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Mi padre, Miguel Segura Picó, de Monte de Can Segura, y mi madre, Francisca Capellá Seguí, de Can Cazor. Señor director, le agradecería lo más profundo la publicación de esta carta en la revista Algebeli, la cual leemos con mucha satisfacción. El mensaje que les envío hace referencia al cristianismo primitivo y verdadero que predicaba aquel obrero carpintero llamado Jesús de Nazaret. Historia de los chuetas de Mallorca. Yo, Jaime Segura, de origen judío o chueta, os contaré la procedencia de estos apellidos judíos o chuetas. Muy poco tiempo después de la muerte de aquel obrero carpintero llamado Jesús de Nazaret, llegaron a Mallorca como esclavos aquellos primeros israelitas cristianos, juntamente con otros israelitas que seguían la religión de Moisés. Las sencillas enseñanzas de Jesús de Nazaret fueron transmitidas por sus apóstoles de padres a hijos, de forma oral, llegando a la actualidad a unas pocas familias judías conocidas con el mote de chuleta, que no tienen nada que ver con este cristianismo conocido como católico o protestante. Una de las principales razones del cristianismo, de aquel obrero carpintero llamado Jesús de Nazaret, que practicaban algunas de estas pocas familias chuletas, es el cristianismo pobre y verdadero. Como Jesús dijo en una ocasión, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Bien sabemos que Jesús de Nazaret nació con sus padres José y María, que eran una familia humilde y pobre. Jesús nació pobre y vivió en la pobreza, trabajando de carpintero con su padre y predicando sus buenas enseñanzas a todos los discípulos y a toda la gente que le seguían, que eran personas humildes y trabajadoras y sin ninguna clase de estudios, y todos ellos de Israel, o sea, judíos. Muchos de ellos fueron carne de león en los circos romanos, y muchos otros, pocos años después de la muerte de Jesús, llegaron a España como esclavos por los romanos, como ya he comentado al principio. Esta es una pequeña parte de la historia de los llamados chuletas, descendientes de los antepasados de Jesús y sus apóstoles. Bueno, cortita. Dejaremos esto porque ya hay más. Bueno, la carta que mandé a la última hora, ¿esto que era una contestación a un señor que, llamado Andrés Fuster, que contestó a la carta de Cayetano, y yo pues volví a contestar. Respuesta de un chuleta a otro chuleta. Soy un joven de 25 años, también soy chuleta. Resulta que ahora me encuentro en medio de dos personas chuletas como yo. Una de ellas es Cayetano Martí, de 76 años de edad, y la otra es don Andrés Fuster, de 71 años. Tanto uno como el otro podrían ser, con todo respeto, mis abuelos. Yo he de decir que parte de mi vida, refiriéndome a mi infancia, he estado forzadamente metido en el catolicismo, ya que mis padres son creyentes católicos. Hasta tengo dos tíos que son sacerdotes católicos. La verdad es que ellos nunca me han dejado ninguna cosa clara y siempre me han dejado confuso, porque siempre he visto una gran contradicción entre lo que predican y lo que practican. Don Andrés Fuster dio a entender en su carta que por desgracia hay una gran multitud de jóvenes que están metidos en las drogas, vicios, corrupción, etc. Pues tiene que saber que esa gran multitud de jóvenes, la gran mayoría, están bautizados por la Iglesia Católica. ¿Y de qué sirve eso? En cambio, he de decir que Cayetano Martí me ha hecho ver y entender las cosas muy claras, y que nuestras raíces chuletas vienen de aquellos primeros israelitas cristianos que seguían las enseñanzas de nuestro rabí Jesús de Nazaret, el Cristo. Y esto no tiene nada que ver con el catolicismo, protestantismo, etc. Si usted se considera cristiano del Vaticano, allá usted, pero yo me considero cristiano de Cristo. Con un fraternal saludo de chuleta a chuleta, salud y paz. Un obrero más de la Iglesia en Ponte. No hay nada más. Antonio, Miguel, ¿qué diréis? Este es el mensaje mío. Cristiano es el pobre con Cristo. Llamamos Cristo al Espíritu Universal de Dios. Y el obrero carpintero Jesús de Nazaret lo llevaba en sí mismo. Y Jesús dice, aprended de mí, o sea, buscar el reino de Dios, que está en uno mismo. Y Jesús también nos dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ser cristiano, pues, es vivir en y con Cristo. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, lo sabemos por propia experiencia, y no solamente con las únicas y sencillas enseñanzas de Jesús de Nazaret, llegadas a nosotros de forma oral, de padres a hijos, desde los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Tener, pues, a Cristo en sí mismo es la propia vida. En la propia vida es ser de verdad cristiano. Las organizaciones religiosas, catolicismo, protestantismo, etc., no son, pues, cristianas, pero comprendemos que en estas organizaciones seguramente hay personas que tratan de verdad seguir a Cristo, pero tanto las organizaciones católicas como las protestantes, al tener o permitir en sus organizaciones religiosas ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se enriquecen a costa del trabajo de otros creyentes, es prueba clara de que estos sacerdotes no conocen a Cristo, porque el mandamiento de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Enriquecerse a costa del prójimo y utilizarlo para hacer guerras es burlarse de Dios y del prójimo. Y lo peor es que se haga con el visto bueno de los sacerdotes de todas las religiones, y en particular los que se valen del nombre de Cristo y cristiano. Nadie tiene derecho a decir, o sea, autotitularse cristiano, sin seguir a Cristo, sin vivir en y con Cristo. Ser cristiano no es tener creencias, dogmas, practicar ritos, ceremonias, etc. Todo esto puede hacerse, y seguro que se hace, sin creer en Dios, ya que en el catolicismo, protestantismo, etc., hay muchos ricos que solamente les interesa el dinero, pero también hay muchos pobres que piensan en ser ricos. El egoísmo es lo que les impide a unos y a otros ser cristianos de Cristo. El cristiano de Cristo trabaja para comer, pero no para hacerse rico. Oración y trabajo son bases sólidas para el cristiano, pero no en conventos, monasterios, etc., pero sí en su propia casa. Nosotros resumimos así la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Esto es vivir cristianamente. Esto es ser cristiano de Cristo. Y claro está que cuando el ser humano, hombre o mujer, vive en y con Cristo, se convierte en verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, y así puede con propiedad predicar lo que vive. Tengamos pues las ideas claras. Ser cristiano es ser pobre, pero con Cristo. El rico puede también ser cristiano si se hace pobre y entiende bien lo que dice Cristo. No se puede servir a Dios y al dinero. Ser cristiano es seguir a Cristo, imitar a Cristo, es vivir en y con Cristo, o sea, creer solamente en Cristo, no es ser cristiano. Ánimo, ánimos amigos, si queréis ser cristianos, seguid a Cristo. Amén. Bueno, algunos comentarios vuestros. Mario, ¿qué nos dice esto? Yo quiero decir que sí, en su iglesia, si queréis ser cristiano, seguir a Cristo, pero pues, que no es cristiano y quiere seguir a Dios, pues no creo que tenga que ser siempre uno cristiano para seguir a Dios. Porque puede haber, no sé, alguien de otra religión. Pero ya entendemos, y en todos los mensajes lo decimos, que entendemos como Cristo, el espíritu universal de Dios, es decir, que se puede llamar Buda o Mahoma o... Pero yo quiero decir con eso, porque a lo mejor la palabra de ser cristiano hay gente que no lo entiende. Hay que decírselo, porque resulta que hay muchos millones en el mundo que se autotitulan cristianos sin saber o tener idea clara de lo que es Cristo. Y lo que hacemos aquí no es más que esto. Fíjate. Puedo decir una cosa, fíjate si tienen la gente, ¿no? Si tienen una definición de lo que es el cristianismo tan rara, que un día están ahí en el trabajo con los compañeros de trabajo y hablando con uno en concreto, madre, me dice, bueno, hablábamos de Jesús y del cristianismo y lo que era el catolicismo, dice, ay, pero si Jesús era católico, Jesús era católico. Y luego los protestantes te dirán, no, algunos, dentro de que Jesús era protestante o era... El hombre a quien escribí la carta en el periódico dio a entender que los judíos, los chuetas, pues, que sus raíces son de la Iglesia Católica. Entonces... Sin embargo, esta tarde estaba pensando en esto del cristianismo, ¿no? Porque estoy escribiendo una cosa y tal. Y estaba intentando mirar a ver esas definiciones, de ser católico, a ser cristiano, protestante y ser cristiano, ¿no? Y resulta de que el cristianismo es la idea. Y el catolicismo y el protestantismo son aplicaciones de esa idea, que a través de la historia hemos visto cómo la han aplicado. Pero el cristianismo es la idea, es una forma de vida. Es un... La idea de la experiencia, es una, o es la práctica. Sí. No es una creencia, no es un dogma, es una forma de vivir. ¿Qué? Es una idea, nada más. Claro que el cristianismo es una forma de una idea, ¿no? Porque cuando lo que dice Mario de que, ¿y si son de otras religiones? Entonces, ¿cómo? ¿Otras religiones? Pero es que lo que él se está hablando no es una religión. Que precisamente, cuando entramos la palabra cristianismo, por lo que es tibetano, ¿no? Porque hay mucha gente que se autotitula, pero si hubiéramos estado en la India, donde sea, pues seguramente estaríamos hablando del budismo verdadero y dando caña con el budismo verdadero. Que estamos con las mismas. Da igual la definición, la palabra. Entonces, es lo que yo... la palabra cristianismo, hasta la palabra cristianismo sobra, pero no ahora. ¿Entiendes? Todos son palabras para entendernos, definir que si Cristo, que si el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios, son palabras. Pero la esencia de lo que aquí se predica no tiene nada que ver con las religiones. Es cristianismo. Y si le quieres quitar, quítale la palabra. Pero quédate con eso que definimos como cristianismo. Ya está, punto. Quita la palabra si no le gusta a uno. Pero compórtate bien, no mates, no robes, tal y cual, y ya está, llámale humanismo si quieres, lo que dé la gana. Pero, o sea, que creo que el mensaje de aquí está bien claro. Y si se entra la palabra cristianismo, por motivos concretos. Hemos nacido en esta cultura, hay gente que utiliza eso, y menudos elementos, fabricando, bueno, todo, cemento y porquería. Es como lo que salió en una revista más allá, cuando se habló de iglesia rica y iglesia pobre, dice, en el momento en que la iglesia rica desaparezca, es lógico que desaparezca la iglesia pobre. Iglesia pobre es una palabra. Eso es una... No ahora, pero... Es una... La dualidad de la cosa. Claro, para que quede claro que aquellos son iglesias ricas. ¿Sale? Iglesia pobre, que está lo otro. Es que lo otro no es nada. Es que vive cada uno en su casa y, como le dicen, cada cual en su casa y Dios una de dos. Y se podría decir que en el momento en que el Estado o los Estados no den una religión oficial, sino una historia de las religiones, una historia de la filosofía, ahí ya no hará falta ninguna terminología. Ahí sí que se podrá hablar de humanismo, de filosofía, de... Pero mientras que estén los gobiernos, cada uno defendiendo una postura, y qué casualidad o qué aberración, ¿no? Que los países llamados cristianos son los que están dirigiendo el mundo, no los que están estropeándolo de una manera muy, muy bárbara, ¿no? Y tal, que muchas veces son las víctimas de los que venden las almas y tal, sino los que están mentalmente manejando el mundo y económicamente. Se autotitula cristiano. O sea, que tiene más lógica llamarse a hablar de cristianismo ahora que no hablar de budismo o hablar de cualquier otro ismo. Eso también, claro. Tiene más lógica ahora, en este mundo, momento. El capitalismo es cristiano o judío. Pero bueno, hay muchos países, Alemania, Inglaterra y Europa, que se autotitulan. Hay un detalle, Mario. Hay un señor que escribe libro, un escritor, en Valencia, pueblo sueca, una cosa así, y me escribía cartas y tal, pero es muy orientalista, muy con el budismo, y me dice en una carta un día, bueno, pero tú siempre de Cristo, Cristo, y si se presenta a tu casa un budista, ¿qué le dirás de esta iglesia pobre en tu casa? Muy sencillo. Si la iglesia del budista es, o se le llama, pagoda, entonces le diré, pues, lo mismo que la iglesia pobre. La pagoda pobre en cada casa obrera. Y Cristo en el corazón, es decir, que es lo mismo. Decir, la iglesia verdadera en cada casa obrera, la pagoda verdadera, la mezquita verdadera, la sinagoga verdadera en cada casa obrera,

ver si recibo un boletín. Me parece que ya lo he dicho en otras ocasiones, de unos empresarios, dicen empresarios de Santa María. Será que tendrán un centro ahí, no sé. Y entre estos está el hombre que vino aquí algunas veces, Miguel conoce, María Gilda, de los quesos, capitán de quesos. Y el boletín se titula Bondad. Yo ya se los he dicho en varias ocasiones, cartas, etc. Esto es una maravilla. Bondad. Y es que han puesto esto ahí y seguro que no saben por qué lo han puesto. Bondad. Pórtate bien. Y lo que decimos por allí, vivir la vida sin ensuciarla. ¿Cómo podemos lanzar la idea de la religión verdadera de Dios y decir la bondad? ¿Y ahora qué dicen estos? Sí, basta la bondad, ser bueno y ya está. Entonces, claro, católicos, protestantes, testigos de Jehová, bueno, todas las denominaciones, después el judaísmo, judismo, etc. Todos dirán, sí, está bien. Es lo que predicamos nosotros, la religión. No, precisamente la idea esta de iglesia pobre es para dar la idea clara a las demás personas, que esto ya incluso lo dije, me parece. Han venido algunas personas aquí de color, María o Miguel, sí, han presentado chicos de color, o sea, negros. Y les he dicho, no, si está clara la cosa, si sigues el Islam, es lo mismo. Es lo mismo. Y si se dice la mezquita, pues la mezquita verdadera en cada casa obrera. Ya va. En tu corazón, no es la metralleta para matar al prójimo. ¿Y cómo pueden admitir los judíos esto? Si basta ver el nerviosismo que tenía aquella pareja que vinieron aquí, historiadores ingleses, con Jacqueline, la francesa y ella, los nervios. Y el único que estaba de acuerdo era el marido de Jacqueline, mallorquín. Dice, quedo así Caetano, pues yo te entiendo. Estos no te entienden. ¿Por qué? Porque es el judaísmo. Porque va los intereses, porque va la política, porque va el dinero. Y esto de una cosa tan sencilla, Jacqueline dijo a mi hermano, yo, no lo entiendo. Esta cosa tan... lo dijo así, tan sencillo, tan pobre, tan... esto no se entiende. Por esto ha habido sacerdotes católicos que me han dicho, ¿y por qué dices que trabajas de yesero? Esto cuando yo trabajaba, es una vergüenza. Yesero, hacerles frente y decirles, no, tu puesto lo ocupo yo, apóstol de Cristo, sacerdote de Dios, y trato de predicar a aquellos que vivo. Tú no lo vives, tú solamente lo predicas porque lo has estudiado. Punto. Y admites después en tu organización a ricos y pobres. Sin embargo, yo no admito a nadie, ni a ricos ni a pobres. ¿Por qué? Porque yo no he creado ninguna secta, ningún grupo. Allá vosotros. Ahí está la gran diferencia. Había un grupo que escuchaba a Jesús. Y dije, Jesús, el maestro, rabí. Estas palabras son muy fuertes. Y es porque daba ya fuerte al sistema religioso, capitalista, político, etc. Y dice, no, esto es muy fuerte. Y se marchan. Lo dejan. Y a los que estaban quedando, Jesús les dice, ¿y vosotros qué? ¿Queréis iros también? Esto sí que está escrito, podéis leerlo en los evangelios. Si queréis iros también, pues allá vosotros. tenía la idea muy clara, porque esto de decir dónde están dos o tres congregados y llegando a uno solo y rompiendo el velo y de aquel sistema religioso, nada, tú reza aquí a Dios, tú solo, en secreto. Tu padre lleva en secreto, te recompensará en público, pero tú en secreto cierra tu puerta y reza a tu padre en secreto. Ya estamos ahí frente a la gran idea de la verdadera religión del ser humano, tú con el que te ha creado, y punto. Todos los intermediarios sobran. No haces esto, por mucho que me escuchéis a mí o leáis estos mensajes, os encontraréis igual que el católico lleva a misa toda la vida, y el protestante, igual. Porque si no vas tú, si no tienes al Cristo, el Maestro, el Espíritu, llámale el nombre que quieres, si no tienes esto que te ha creado, no sirve de nada. Y claro, y después, por aquí dentro van los millones, va el egoísmo, va el vicio, va la rabia, van los celos, van las envidias, va, y te deja llevar, y pum. Y la barca después se ha quedado sin timón, bueno, que nunca ha tenido timón, y choca contra las rocas, es normal. Y ahí tenéis esto de la tempestad y la barca y andar sobre el agua, hombres de poca fe y todo esto, pues ahí, no es más que esto. Yo recuerdo en mi vida que trabajando de yesero, nunca, nunca he buscado mejorar en el trabajo. Es curioso esto. Mejorar en el trabajo. Si ha venido alguna mejora, ha sido porque el empresario lo ha dado y punto. Pero yo dejar un trabajo para coger otro, para mejorar, ganar más, no, ¿para qué? Si después ya estás en la pendiente y te caes, ¿mejorar de qué? Si puedes comer, si puedes alimentar el físico, después procura alimentarte tú del espíritu, y esta es la verdadera vida, no hay otra. Pero si siempre estás buscando mejorar la cosa física, el espíritu se va durmiendo, durmiendo, durmiendo, y cuando te das cuenta, un robot, una cinta, una máquina, una cinta suelta y todo lo que le grabas. ¿No? Si tú no cambias, no cambia nada. Es el espíritu. Renacer de nuevo, esto es el todo. Y claro, el día que las religiones, todas, tengan la idea clara y dejen de buscar a Dios y de... En fin, que la cosa sea así, que cada religión diga, tú sigue adelante, tú procura ir a Dios y punto. El día que se diga esto, no será necesario poner palabras y nombres, si Alá, si Mahoma, si Cristo, si Buda, no. ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué? Los que sabéis pintar un poco, y sin saber pintar, veréis la idea clara. Un hombre, una mujer, cuando pinta cuadros, cuando pinta cuadros, que ya ha pasado de las copias a la cosa original y va y hace un paisaje o mira a una persona y la pinta y tal, en fin, cuando ya pinta, ya es pintor. Y cuando empieza, en una palabra, cuando pinta, fijaos bien en esto, cuando el hombre o la mujer pinta cuadros, ¿qué? El nombre de los pinceles, de los colores, del caballete, y si la tela, y si el marco, si el bastidor que aguanta la tela, y estos nombres son accesorios. Lo importante es que sabe pintar. Ahí está la clave. ¿Y qué si Jesús de Nazaret no ha existido nunca? ¿Y qué? Preguntaos a vosotros mismos esto. Tenéis delante de vosotros esta vida humana. Pero esta vida humana, veis que por dentro no es toda humana. No, veis que buscan cosas, claro, para llenar cosas y cosas. Y tantas cosas que hay en el mundo. Y si la música, y si la pintura, si escribir libros, y si filosofías y teologías y todo lo que queráis. Y es porque el simple hecho de sentarte a la mesa y comer y punto, no basta. Dice, no, esto no me basta, tengo que... Empiezas a vislumbrar este alimento espiritual. No falla. Pero si lo desvías o te equivocas, ya está liado. Yo recuerdo que en el trabajo, que os he dicho antes, de la forma sencilla, empecé por Yangis. Pasando yeso, ¿no? Se da sobre esto, ¿sí? Después ya se puso una maquinita y tal, y la máquina tal, ¿no? Y después ya poner cañas, y después ya techos, y pum, pum, pum, pum, hacer piezas en el taller y tal, y después ya me nombraron vocal, o sea, primero en base de empresa y tal, y después. Yo ya tenía incluso la llave del taller y después una carpeta y con facturas y ahora a cobrar facturas y ahora yo todo un señor porque tenía la orden del patrón y tú vas allá a cobrar y no. Y él quieres dinero y porque si acaso no están tienes que esperar y esperas en un bar, en un café, te tomas un café y nada, ya. O sea, mejoraba la cosa. Pero yo no decía, esto para mí, este puesto para mí, esto... ¡No! ¿Para qué? ¿Para qué? Y mi hermano, 30 y pico de años, yendo a las casas a buscar muertos. ¡Hombre! Podía haber estudiado algo y meterse allí dentro y para llegar a ser a lo mejor algún empleado de la oficina y ya no se trata de ir a buscar muertos y ya... Pero todo ese egoísmo favorece el sistema mundial del egoísmo, de la porquería, de las guerras, de ricos y pobres. Y si queremos romper con todo esto, el único camino es este. Vivir la vida sin ensuciarla y confórmate con lo que tienes para comer, punto. Pero después, cuidado, no hacer el papel de tontos. El obrero que se conforma y la desgracia de ser pobre. ¡No! Es que Dios me ha enviado 7 hijos o 10 hijos. ¡No! Procura que no vengan los 7. Ahí está. Ser buenos, pero no tontos, prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Entonces, cuando digo yo en esta carta que me siento, pues siento un honor de ser pobre, pero con Cristo, con el Espíritu, con Dios, con el que me ha creado. Ahí está. Y hasta podríamos decir, me siento pues, siento el honor de ser pobre, porque tengo luz. Cuando hay luz se ven las cosas claras. Desgraciado del pobre, que se siente pobre toda la vida y se arrastra mirando solamente a los demás que van robando dinero. Porque trabajando no se hacen ricos, no se hace robando. Entonces el cristiano, la base, oración y trabajo. Porque si solamente trabajas y nada más, y puedes ir, leer, escribir algo, pintar, ir a pescar, leer un libro si quieres, y pero sin la oración no se avanza. La oración. Y aquí hay otra vez, podríamos decir, Mario, esto de choque. Porque cada religión dirá, ves, la oración, a su manera. ¡No! No, porque la verdadera oración no tiene palabras. Ahí está. No tiene palabras. Es un diálogo que haces tú, el espíritu, con Dios. Pero no con palabras. Y mucho menos estas palabras aprendidas de memoria. Santa María, Padre Nuestro, y las oraciones judías que hay que ver los judíos, cuando incluso rezan, ¿no habéis visto en Israel? Y tiene que balancearse, porque la oración tiene que, después delante de cuatro mares que hay allí, millones grasos, el muro de duro, y a lo mejor alguno le da con la cabeza, y hay que meter mal, duro, y... Y después, el Santo Rosario de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Santa María Magdalena, el Rosario en la casa, que cuántas veces lo hemos dicho por allí, María. Santa María Magdalena, has puesto las patatas a la olla, Santa María Magdalena, cuidado pequeño, que no se te caiga. Gloria al Padre, ¿qué? ¿Cómo está tu hijo? Santa María Magdalena, ¿qué esto? Pero esto lo encontraremos en todas las religiones. De poder ver la mente de aquellos individuos que entran en la mezquita, los árabes. El gordo, me refiero al gordo de dinero, pone la cabeza y piensa. Hoy hemos vendido tantos centenares o miles de barriles de petróleo. ¡Alá, es grande! Y el otro, me quedaré sin trabajo la semana que viene. Ay, Alá, por favor, que me quedo sin trabajo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y a vosotros dos, que sabe a Dios, que calla. Yo le da la bendición a todos. Porque tú te mandas arriba, más dinero, más la mezquita. Y tú, no quieres nada. Bueno. Tenemos un comedor, te daremos un plato de sopa. Además, cuando te mueras, el paraíso que tendrás, lleno de mujeres, agua buena, palmeras, dátiles, todo. ¿Os dais cuenta? Yo esto no lo digo por decirlo, ¿eh? El otro día dos testigos de feo a Antonio, aquel y otro. Que esta diferencia entre esto, que son y este y lo otro. Es nuestra organización, y pum, van, y habéis echado a alguno fuera de este, y este es verdad. ¿Sí? Pero vaya también. Somos humanos. Y todo esto lo arreglará Jehová cuando ponga su reino. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, a vender libros, revistas, a hacer copios y a acumular millones de dólares en la Bascobre de Nueva York. ¿Sí? ¿Qué es todo esto? Podéis estar seguros de mi juventud de haber tirado yo la barca un poco hacia en otras direcciones, seguro. Estás bien escondida, rodeado de vosotros, ¿no? De otros, de vuestro dinero. Ay, señor, ¿cómo se come esto? Ya estudiaremos esto y lo otro, la metafísica tal, y ahora tenemos... ¿tú tienes estudias el hebreo? Sí, ya te daré la semana que viene el estudio. Muy bien. ¿Y tú ya estás, sigues escribiendo libros? Sí. Y vosotros que hay el negocio, no, va bien, este año ya vamos ganando un par de un montón de millones. Sí, bien. Hagamos ahora pues un poco de silencio para que, hombre, para pensar. me habría forrado yo. Sí, me habría forrado yo. De haber empleado, incluso podríamos decir, la astucia, la mala leche que utilizó. Pero también la mala leche del católico, de por el espacio, de turista, de mala leche que tenga el dinero. Nosotros pensamos que uno de que bueno, como dice, la cosa es evidente, ¿no? Que es al Cristo que hay que ir, bueno, que hay que estar, ¿no? Con Cristo y tal. Pero es que, por ejemplo, Jesús mismo, que en una ocasión va y dice, él no puede hacer nada sin Cristo. ¿Sabes qué te digo? Aquella cosa, en esa oración que tú estás diciendo, que él mismo dice que no puede hacer nada sin Cristo. Y nosotros vamos a tomar ejemplo de él. De que llega un momento, que lo que he dicho, de que cuando entonces te das cuenta que tú eres este Cristo que tanto te hace, este Espíritu y tal. ¿Es que lo dices? Y al vivirlo, te encuentras con que las otras personas a través de la historia humana que hayan dicho, lo que hayan dicho, todo esto en la boca. Bendito sea él y bienvenido sea todo lo que han dicho, todos lo que han dicho al mundo, pues, sean políticos, sean filósofos, sean místicos, sean profetas, sean hombres políticos, políticos, me refiero no a esta porquería política, sino a tipos como los maestros, el mismo. Y entonces estas ideas, estas cosas, te ayudan, tú avanzas. Y verás que avanzar sin él, todo aquello encaja, y hay cosas que no encajan tanto, pero tú avanzas. Ahí está. Lo que tanto te ha dicho de eso. Hombre, con lo que se te hace mismo, tener ideas propias. ¿Y cuántas veces hemos dicho, y esto ahora lo podemos decir, para que se ha presentado algo aquí, y a ver, tú, háblame de Dios, del Espíritu, del alma, del cielo, del infierno, del bien, del mal, vida eterna o eterna, háblame de esta cosa. ¡Tú! Pero no me digas, en este caso, no me digáis nada de lo que habéis leído en la Biblia, en libros, lo que os han dicho sacerdotes o maestros de escuela. No me digáis nada de todo esto de lo que os han dicho. Vosotros, ¿qué me decís de lo que os pregunto? De Dios, del Espíritu, de vida eterna, muerte eterna, eterna, infierno, bien, mal, rico y pobre, de las sensaciones. ¿Y tú qué me decís? Cuando te planteas esto a ti mismo, ¿cuánto me has dicho a mí? ¡Ay, qué tal! Hace mucho tiempo, no sé si a menudo, Natal Carmen, maestro de esto. Dice, ¿qué? Se quedó atrás. Si yo no sé qué decir, ¿qué ahora? Empieza de ser. Esto es bueno. No sabes qué decir. No tienes que repetir lo que me han enseñado. ¡Tú! ¡Tus ideas! ¿Dónde están? Ahí están. Es mejor decir. Vea, ¿sí? Yo no he, nunca he pensado en estas cosas, claro, y ahora me encuentro desarmado, no sé qué decirte, no sé nada. ¡Ah! Esto es bueno. ¿Por fin? Dice el filósofo Sócrates. ¿Por fin sé que no sé nada? Ahí está. Sé que no sé nada. Porque todo mi mensaje, y esto lo he repetido yo muchas veces, y lo repito a veces desde boca y a veces de los mensajes, trata de entenderlo. Todo lo que estoy diciendo, cuando busco un versículo de aquí o de allá y tal, no se trata de que yo me base en todo aquello, no, me base en mí mismo, hasta donde he llegado. Y me doy cuenta que no es nada. ¿A dónde he llegado? ¡No es nada! Y es mucho para mí mismo, para la vida humana, pero no es nada. No es nada por todo eso que me ha creado. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, y después vemos, pienso esto, y veo que Jesús ha dicho que aquello de el que sea o quiera ser el mayor entre vosotros, que sea el menor. Pues claro, es porque si quieres ser el mayor, ya están dicho. Recordad aquello que a veces os he contado de la gran torre y constituyo, y yo llegaré volando a la escala y ya habré llegado a la cima, delante del edificio. Y ponían otro piso, y otro, y me veo unos tipos que ponían pisos uno sobre otro, como poner cajas de cartón. Yo no he podido ver, ¿por qué no entiendo todo esto? Sí, no importa que pongáis más piso, lo entiendo. Y entonces entiendes aquello de que han dicho a Jesús, maestro bueno, porque me llaman bueno. Solamente hay uno que es bueno, Dios. Y podemos llegar muy lejos. Solamente hay uno. Ahora ya no lo dice Jesús, lo dice Cayetano. Solamente hay uno que es bueno. Pero falta algo. Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Pero mi sinceridad es de decir otro. Pero yo no lo sé. ¿Me habéis entendido? ¿Me he explicado? A ver, tú no sabes si es Dios el único bueno porque no lo he visto. Entonces yo ya me pondría en un lugar de juzgar. Bien. ¿A quién? ¿A Dios? Decimos que es bueno. ¿Quién es el ser humano para decir que es bueno o malo? Entonces, entonces tú te basas en tu propia fe. No en la fe como la gente, como la religión o la predica, sino en tu fe, ¿no? En tu fe, en ese algo, ¿no? ¿Ahí? O sea, que no es lo mismo decir la fe, ¿eh? Porque es que normalmente cuando decimos la fe es que parece como si ya tuviéramos que tener una fe, todo la misma fe. Y es una fe particular de cada uno. Recordar es que el mensaje de tres o cuatro páginas, que paso por encima de las religiones, experiencias esotéricas y todo esto, y después me encuentro frente a mí mismo y frente a Dios cara a cara. Y estoy preparado para algo más superior. Pero precisamente es para llegar un día, ya en esta vida o en otra, para llegar un día un poco más que podéis estar haciendo, que estamos bien listos si no creemos que ya tocamos el cielo con un dedo. ¿Cuántas veces he tenido que decir mismo, caso mismo, que a veces, me he visto por la tele, y estas animaladas, y ahora por último, esto, y enfermedades, y todo, viendo todo esto, si yo desdueño, porque lo permite. Pero cuidado no caer en la trampa, que yo he procurado en toda mi vida no caer en la trampa. Todo esto Dios lo permite, y muchos, millones de seres humanos. Entonces me hago la puñeta con Dios. Y a vivir. ¿A vivir qué? ¿A vivir cómo? Y después ellos mismos se hunden. No. Y digo para tu lado. Yo creo que aquello no está bien. Señor, y esto. No me da una respuesta. Me sabe que me da, hágase tu voluntad, pero yo no quiero caer en la trampa. Hay un detalle muy curioso, no se ha hablado más de esto, y me parece que lo he contado en otras ocasiones. Ahí está Mario aquí. Y es que hace un tiempo, 2, 3 o 4, no sé, años, que se hablaba en la prensa, la noticia de un señor que había creado en América, en Nueva York, me parece, la iglesia de Satanás. Sí, es una cosa organizada y gente ahí asociada y tal, y legalizada. Pero en los periodistas, allá hay después, llegó la noticia así, y usted, ¿cómo ha llegado a esta conclusión de crear la iglesia de Satanás? Dice, porque viendo las calles de Nueva York, la miseria, el hambre, crímenes, prostitución, todo el vicio, toda esa porquería, he dicho, bueno, si esto es Dios, yo voy a crear o me voy con el otro Dios, el malo, Satanás. ¿Habéis entendido esto? No os dice nada esto. Esto es fantástico, es maravilloso. Yo a esto le diría, has creado la iglesia de Satanás porque has visto estas injusticias, estas cosas. ¿Y quién te dice a ti que todo esto es injusto? ¿Y quién te dice a ti? ¿Quién me dice a mí que Dios es injusto porque las enfermedades y permite la explotación, la guerra? Esto es injusto. Pero ¿quién me dice que esto es injusto? Yo mismo me lo digo. Y ya os dejo decir. Si yo mismo me lo digo, si no, no lo decimos nosotros mismos, pues, ¿hasta dónde? Somos falsantes. ¿De dónde viene todo esto? Cierto es lo que digo, ser cristiano es vivir en con Cristo. No es una creencia. ¿Se puede creer? Bueno, seguramente hay miles de millones de católicos que van a misa y como están así, ya saben, cumplen al pie de la letra todo lo que les dicen, y por dentro no creen en nada. Esto puede realizar, se puede hacer. Se puede cumplir todos los ritos religiosos de todas las religiones sin creer en Dios. pero la parte más importante que por eso vemos que Jesús dice esto del camello, pero no tenemos ninguna duda. La parte más importante es no creer, no a dogmatizar, no asistir a cultos religiosos de ninguna religión. No. Lo importante es vivir la vida. Trabajar para comer, no para enriquecerte a costa del trabajo de los demás. ¡Ay! Esto es muy difícil. Sin embargo, ¿qué? Todos los seres humanos, hombres y mujeres, a través de la historia humana, cuando han querido dar un paso adelante, no ha sido para enriquecerse materialmente, sino miremos a Gandhi. Podría haber metido la nariz en la política y haber sido un grande. Bien. Ahora no hablo de ahora mismo. No trago otra. Cuando piensas bien, Gitano, cuando piensas bien, esa... ¿Ya me tienes? Piensa bien, y habla bien, venga. No, que cuando piensas el gran trabajo, el gran trabajo, ¿no?, que tienes contigo mismo para poder percibir o para poder vivir ese Cristo, la verdad es que no te queda mucho más campo para hacer proselitismo de nada. ¿Sabes qué te digo? No te queda, porque como ves tantas cosas que podrías cambiar en ti mismo, ¿no?, que algunas veces estás escribiendo, estás hablando con alguien y tal, y hasta te autoanalizas, ¿no? Y cuidado que si digo esto, que es una verdad, ¿no? Pero caray, si digo esto, ¿no? Es una verdad que es verdad, pero yo no la digo. ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Y es difícil decirlo. Mira, si sé que me dices que estos días ha venido en Pedro Feliz, ¿os suena? Él es conocido con el reino y ya me presentó una mujer que empieza a tener reumas, trozos. De aquí ves a Cayetano que ya te he hablado yo de él, y este y lo otro, y no necesitan mucho los médicos y tal. Y ella me dice, es que los médicos me dan una medicina, no sé, tanto a lo mejor saldrá de se me atonta la cabeza y a veces va con el coche y se tiene que parar. Y yo no te digo que no vayas a los médicos, pero yo, francamente, esto me parece que... Y procura calmarte todo lo que pueda yo, pero nada más. Pero no es esto. El asunto está en que Pérez Feliz me dice, aquí yo con Caetano, yo estoy de acuerdo con él, y dijo, no me gusta, no sé qué, 95 o 99%, no sé. Bueno, dice, porque, claro, es que ahora que yo soy difícil, que me era elección, dice, pero... Que lo que él dice, lo vive, lo enseña a las demás personas. Pero yo no conozco a nadie más, dijo Felipe. Que diga estas cosas tan claras, tan sencillas, tan profundas. Porque después mira toda la porquería religiosa y política, y sin embargo, no sé si él está metido en ella, con la política. Si quieres luego canto un poquito porque viene bien con el tema que has contado. Sí, no, no, no. Un poco de estar así. Pues bueno, yo cuando conocí a los 20 años, pues me empecé, tuvimos bastante amigos. Y para mí siempre fue un tipo como una especie de ejemplo, ¿no? Porque lo veía que no cobraba un duro por lo que hacía y siempre era acción directa, no se iba por las ramas. Además, yo sabía su trayectoria, que me había contado varias veces que cuando era director comercial de Salvar, no de Baleares, pero de una zona. Y entonces tenía obreros su cargo y le dijeron de que a los obreros tenía que darles un extra que le habían prometido. Y dijo, no, yo no hago esto a mis compañeros. Y en Madrid le dijeron, compañero, ¿cómo compañero? ¿Tú eres el jefe? Compañero. Y dije, no, yo no lo hago, y lo echaron. Entonces, yo siempre lo he tenido como ejemplo en esto y porque lo he conocido, ¿no? Después ya, a lo largo de los años, me ha ido, hombre, no defraudando, porque cada uno sigue la trayectoria que quiera seguir, ¿no? Pero él siempre me ha hablado de Cristo, hombre, yo soy un partido marxista, pero no puedo hablar de Cristo porque me tomarían por loco, tal y cual. Pero Cristo me acompaña en la política, tal y cual, ¿no? En la política, porque la política, amigo Pedro, primero estuvo en el PSOE, después Izquierda Unida, después creó un partido republicano. Ahora está, según leo en sus últimas cartas en la prensa, en el independentismo mallorquín. Va dando bandazos de uno a otro, pero no es eso solamente, sino que relacionándolo con el tema que has hablado hoy, pues, es bastante interesante para mí, de conformarse con el trabajo que uno hace. Si tienes para vivir, nada de querer algo más, porque, bien, si alguien de la empresa ve que vale y se promueve o hay oposiciones y bueno, y pero claro, bueno, en este caso yo siempre le había dicho a Pedro que trabajara y después hasta muy metido en las comunidades de Santa Catalina, por él la barrera de Santa Catalina no pagó impuestos, pagó mucho menos, en el tiempo, el ayuntamiento, pero yo pues, siempre sigue barriendo las calles. Sigue trabajando y luego haz política, haz lo que quieras, la asociación de vecinos, pero tú trabaja, no hagas como otro amigo que es muy comunista, ahora tiene un alto cargo en el Ministerio de Cuba, Sancho Morey, mallorquín, pero siempre sin trabajar, con el país bajo el brazo, tomando el copetazo mientras un mujer le trabaja. Entonces tú trabaja, Pedro. El año pasado la empresa lo promovió para jefe. Inspector bueno, él ahora se encarga de con una moto ir a la ruta en la que estamos trabajando, si ha llamado a alguien y hace la foto para demostrar que no está barrido y presentarlo a la empresa, como policía, ¿no? Y bueno, él ha estado con sindicalista en el comité de empresa de Maya, tal y cual. Ahora, a Pedro Feliz no lo pueden ver. En la misma empresa, cuando oyen hablar de Pedro Feliz, se ponen negros. ¡Parte de la moto! ¡De las fotos! Este tío, no sé qué, no sé cuánto, bueno, son pestes de eso. Y ya empiezo a darme cuenta de que, ay, Pedro. Y sobre todo, que ese puesto que ahora cobra de jefe, cobra mucho más que antes barriendo, lo consiguió sin oposición. Porque en Maya todo es por oposición. Si quieres pasar de barriendero a conductor, hay una oposición. Pruebas y compites con barriendo. Si quieres pasar a otro puesto, hay una oposición. Él fue a dedo. Lo compraron claramente. Él se vendió. Y luego, peor todavía, en el periódico, la última hora, declara, ya era hora de que reconocieran mi valía a la empresa. Vale. Y bueno, yo no le voy a decir nada, si viene la conversación sí que se lo diré, si algún día me dicen algo, pero para mí, no es que me haya defraudado, porque en fin, cada uno le hace su vida, pero es un ejemplo que me confirma aún más, y me ratifica aún más. De lo que digo, lo que siento, y lo que estoy haciendo. Un ejemplo de lo que no debo hacer. Y como amigos, tienen amistad. Nos queramos, nos vemos, nos hablaremos, y es cuando quiera, pues si la empresa se lo ordena, irá a echarme fotos, porque una calle está sucia, pero él seguirá siendo mi amigo. Y me tiene por amigo, yo también a él. Pero hay eso. En el Maya no lo pueden enterar. ¿Qué ejemplo me dan? Cuando yo le he dicho, trabaja. Pero jefe, pero como oposición, como todo, nadie te puede echar en cara nada. Pero ahora sí me pueden echar en cara. Y más para policía. Y luego pues me habla de Cristo, me habla de cual tal y cual y Cayetano, sí. Pero él sigue en la política. Sí, que sigue. cuando haya las próximas elecciones se presentará otra vez a la alcaldía de Palma, el Estado. Y en el fondo sigue siendo buena persona, pero se ha dejado. Yo he conocido muchas buenas personas y han desfilado por mi casa, en las viviendas, aquí. A lo mejor siguen siendo aquellas buenas personas, pero dirigidas siempre por su propio egoísmo. Yo, dos casos sencillos que para mí son amigos, no me han hecho daño, además les aprecio, y uno es el hermano de Manova, Rabino en Israel. Hay muchos que han desfilado por mi casa, pero estos dos casos que diremos bastante conocidos por vosotros, este de Nicolás. Pero el otro está, que diremos, al alcance de vuestra mano. Y para mí es buena persona. Yo creo que así de mí, ¿no? Salmón me amigo y cuando me ve por la calle, a veces viene a una vez, viene aquí y tal. Pero esto de cristianismo doble, de muchos otros, esto de trabajar para tener, esto no ha encajado. Eso dice. Y empezó en las viviendas de muy jovencito. Pues estoy hablando de la casa de muebles de la Plaza París. Muchos muebles. Y es buena persona. Y su esposa está. No es, este es el que se va a hacer también. Y la conocí mucho más tarde. Pero él empezó a pintar por mi casa. Pintar cuál. No, el 5 de 14, el 5 de 14. Y una sonca, Pero. Tony, y veo que ya hace tiempo que ha ido a tienda, o sea que se ve que el negocio no va para mal, no va muy mal. Pues que hay con tantos portales abiertos. Bien, adelante. ¿Qué puedo decir? Estoy yo para juzgar. ¿Ah? Pero ve, un comerciante más, un industrial más, que está dentro del sistema de este capitalismo, tal, sus empleados, sus cosas, se mueven, venden, tal. Y a veces hay personas que me dicen, ves, qué ricos que son buenas personas. Sí, sí, yo no lo niego. Pero de esto a un cristiano de Cristo o a un budista de Buda, eres mejor. O simplemente, y en este caso podríamos decir, simplemente, sencillamente, el verdadero Dios, ahora, sin religión y sin gracia. No sé yo de ningún filósofo que se haya metido ahí a explotar al propio para hacerse rico. Entonces, si los hago, a los hago, entonces puede decirnos algo sobre ellos. Pero si haya habido algún filósofo, o ahora lo hay, de que se enriquece a costa del trabajo del prójimo, su filosofía de parecer filósofo, no es un filósofo, que es un mandante, es un sinvergüenza. Mario aprovecha la ocasión y te encuentras aquí entre los futuros senadores. ¿Sabes por qué digo esto? Esta noche vamos a cenar. ¿Vamos a cenar? Cuando tengáis una reunión vuestra, la última cosa se fue. El que la casa, ¿cómo se dice de la casa? De comida y cosas. Entonces el anfitrión, y que tenga algo preparado, sea lo que sea, y que se discuta sobre aquello. En aquella casa, en aquella reunión, el jefe o la jefa es la persona...